Hablar de las unidades de medida. Un vaso de vino tinto, por favor. Una botella de litro de agua sin gas, por favor. 200 gramos de queso. Medio kilo de tomates. Media docena de huevos. Necesito un mantel para una mesa de 2 metros de largo y 80 centímetros de ancho.